casita, yo te espero. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las extranjeras. Para las primaverales. Para las impuntuales. Para las artistas. Para las escritoras. Para las lectoras. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Es que no soy nada y quiero ser tu florero. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, una semana más con nuestro programa y como siempre tenemos aquí a las chicas de la plantilla y también a una invitada. Aquí de la plantilla tenemos como siempre a Valle. Valle, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Toñi? Bien, y muchas gracias por lo de chicas. Ahí sí. Yo tengo más motivo que tú para decirlo, pues soy mayor. Gracias. Tenemos a María Luisa. ¿Cómo estás, María Luisa? Hola, muy bien. Te veo bien. Loli Cecilia, hola. Estupenda, hola. Siempre tan activa. Y nuestra invitada, Caro Martín Muñoz. Hola, Caro. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Y gracias a ti por haber venido. Ahí tenemos, como siempre, con los cables a Sema y una espectadora. Y una espectadora de ocasión, de honor, una espectadora de honor que se llama María Ángeles Rama, a la que saludamos. Y vamos ya con los temas de Écija, que ha habido mucha actividad esta semana. Y ya vamos a contar lo que ha pasado y cómo lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, Loli, ¿ayer qué? Ayer, el viernes. Nada, el viernes, pues, una vez más, la Asociación de Mujeres Hierbabuena, tuvimos el gusto y el placer de presentar otra exposición en nuestra ciudad. Esta exposición es de una joven artista que se llama Zahara García García, que tiene su exposición en el museo. Aquí, desde aquí volvemos a decirlo, que lo hemos estado repitiendo varios días, pero la exposición estará abierta desde el día 19 hasta el día 31 y podemos admirar una obra diferente, innovadora y muy bien. A nosotras pues nos gustó mucho y la inauguración fue un momento muy cordial y muy, muy bien, estuvimos bien. ¿Es de Écija, Zahara? Sí, Zahara nació en Écija y ha estudiado, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Me encantó. Muy bonita la exposición y muy preciosa. Original, ¿no? Preciosa. Se vuela la imaginación cuando se ven los cuadros. Sí. Eso es bueno. Es linda, linda. Bueno, y también han pasado más cosas en Écija, ¿no? Sí, también sabemos de la exposición de Paco Lozano, que la tiene en la Nacional 4, que es una exposición de fotografía que han organizado los amigos de Écija. Y también pues sabemos del éxito, no hemos tenido todavía tiempo de llegarnos a verla, pero sabemos y nos han dicho que está muy bien y que es otro motivo también de pasearnos viendo cultura distinta, arte a través de la fotografía. Y además que siempre viene bien un poquito de arte. Bueno, y en el plano un poco político, hay que decir, el otro día hablábamos aquí de la duquesa de Alba que había venido, que la habían nombrado madrina de la escuela de tauromaquia, y si alguien mira en la página web de Izquierda Unida puede ver que Izquierda Unida está en contra de este nombramiento, porque la duquesa de Alba es la mayor poseedora del mundo en títulos aristocráticos, es 20 veces grande de España, que yo no sé lo que quiere decir eso. Tiene un patrimonio multimillonario en palacios, empresas, negocios, cortijos, 34 hectáreas subvencionadas con 314 millones de pesetas de subvenciones de la Comunidad Económica Europea y representa el más rancio señoritismo andaluz, ¿no? Es verdad que preside algunas fundaciones caritativas que son socialmente rentables, pero lo que dice Izquierda Unida es que hay gente que hace mucho más esfuerzo y mucho más trabajo por mejorar la sociedad que esta mujer, ¿no? Pero bueno, ella ya sabemos que aquí los ricos son los que se reconoce. Y que el mundo del toro siempre ha estado muy ligado con el señorío y con el caciquismo y la diplomacia esta de alto rango, ¿no? Porque tiene más títulos que el rey de España. Sí, sí. Y bueno, ya sabemos. Y han puesto en Sevilla, también han puesto una estatua ecuestre de ella montada en caballo, ¿no? Será de joven, para ¿no? que haga más volumen con el caballo, porque si no... Que será de joven o será de ahora, ¿no? Claro. Tan poquita cosa, porque ya si que la estaba... ponen de ahora, bendito sea Dios. Ahora sí, la montan en un caballo, la tienen que atornillar, para que no se caiga. Pobrecita. Porque ya no tiene esa mujer fuerza para... Tenemos... Para mantenerse ni de pie, la van a poner un caballo. Que todo el mundo tenemos que llegar a esa edad y Dios quiera que lleguemos, pero vamos. Bueno, pues también una buena noticia para el Ayuntamiento de Écija, que hubo una serie de señores que estaban exentos del IBI, de un impuesto para el patrimonio, que tenían unas casas señoriales. Y cuando Salvador estuvo en Hacienda, pues reclamó que pagaran como todo el mundo no, más que todo el mundo porque tenían más dinero. Y entonces ahora ha salido la sentencia y efectivamente tienen que pagar. Igual que todo hijo de vecino que tiene un piso, que tiene lo que sea. Por lo visto les habían... ¿cómo se dice? ¿Exento de impuestos? Sí, de esos impuestos en la época que gobernaba Julián Álvarez. Y tienen que pagar. Bueno, pues eso que ellos no pagaban, ¿no? Que ellos no pagaban, ¿no? No. Hombre, he estado 25 años pagando con más fatiga que la más con lo que tiene uno hoy, o como yo cualquiera que tenga ahí, el que tiene dinero pague, porque pague tiene el mismo derecho y más dinero. Vamos, es que ellos no van a pagar, ¿no? Por su bella cara. Muy bien hecho. Que paguen sí. Todo lo que tengan que pagar, como cualquiera. ¿Hombre? Sí, lo que pasa es que eso no es... políticamente en esos medios no es muy rentable, pero es que hay que hacerlo. Porque, por ejemplo, cuando llegó Salvador en el 2003 había 250 personas que debían más de 2 millones de pesetas. Y cuando él se fue ya... solo quedaban 68 personas que debían 474.000 pesetas. Les hizo pagar a la gente que... ¿no? Es claro. Lo que decimos, que tiene que haber un control fiscal sobre los más ricos que tienen que pagar. Y claro, esa gente que le ha tocado pagar no le gusta. No. Hombre, nadie le gusta. Cuando te toca el bolsillo, pues nada, protestas porque... estas izquierdas que nos van a echar encima todo lo que ellos no quieren o que no, o sea que... Y ahí está, pues si ellos tienen que pagar igual que nosotras cuando de nuestro patrimonio aportamos también al Estado, o sea que aquí todos en misma línea. Me vais a perdonar, no entendemos la excusa que tenían estas personas. Yo no entiendo nada de estas cosas tributarias, nada, nada, nada. Entonces mi pregunta es, ¿en qué se basan para no pagar? Porque yo desde antes de tener dientes en mi boca... ya sabía que todo el propietario está obligado a una renta, bien se llame contribución, IBI o lo del campo, lo que tú compras una casa, compras un solar, compras una finca y siempre va con el cargo. ¿En qué se basa esta persona para no pagar? Pues por lo visto, porque eran unos palacios o unas casas de interés cultural y se aprovechan de eso. Bueno. Pero bueno, interés cultural... Bueno, tú sabes que... Pero el propietario tendrá unos beneficios, ¿no? No beneficio, no, que tiene esa propiedad. Que vive en ellos. O que lo alquila o lo que sea. Es que bueno, es triste moto que tú tengas, porque yo me lo han dicho a mí, cuando herencia... estaba Salvador, lo criticaron. Digo, es que el que tiene una moto, tiene aunque sea una bicicleta, si tiene que pagar, yo tiene que pagarla. Yo siempre he sabido que el tener una propiedad, es que toda la vida del mundo se te obliga que a un pago contributivo. Hombre, porque yo lo sé, porque a mí mismo me lo dieron, que cuidado, que si te la has quitado la cuenta, pues haberlo pagado, es que tú tienes que pagar. Claro. Sí, es que el bolsillo... pasa como los pitos de nosotros, cuando nos dieron. Todavía que pagarlo en 25 años. Hombre, en el año 81, 1,5 millones eran dinero. Pero vos, quien ha terminado los 25 años y no había dado un duro. Es que el piso te lo han dado para que lo paguen, no para que no lo paguen. Hombre, es que es así las cosas. Hombre, y sobre todo el que más tiene, el que pague más. Bueno, el que más tiene, pero Loli, una cama, los pobres no vienen malas. Pero siempre te vienen malas. Tú te tienes que hacer que esto lo tienes que pagar y tienes que pagarlo. Claro. Pero de eso hay montones. No porque tenga dinero, sino que no ha tenido como cualquiera de nosotras, que le depende de un sueldo, de una paga, de lo que sea. Que las cosas hay que pagarlas. Sí, claro. ¿Qué es que en los esto? Impuestos reducen en beneficio de toda la comunidad. Te viene una chama mala, pues no lo pagas, porque hay que tirar para adelante, pero cuando te viene buena, pues entonces... Se paga lo atrasado. Se paga lo atrasado, se va pagando. Que es así las cosas. Es que los impuestos deben repercutir en la población, en la ciudadanía. En los servicios. En los servicios. Entonces, si queremos unos servicios adecuados, pues lo tenemos que... Ahí están los impuestos para poderlo llevar, para que se lleven bien. Entonces, todo el mundo nos toca aportar el tanto por ciento adecuado o correspondencia a nuestro jornal. Y esas personas que tienen esos patrimonios tan fuertes, tan importantes, pues les toca igual como nuestra piso, casita o lo que sea. Son ciudadanos propietarios igual que los demás. Que pagamos que tenemos poco porque no van a pagar ellos, que tienen mucho. El hecho está que aquí hemos visto que la justicia ha hecho justicia, ha hecho justicia, ¿no? Y pues nos alegramos de que no siempre la justicia hace cosas que no nos gustan en esta vez. Exactamente. Estamos contentas. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y después seguimos con nuestra invitada y no se vayan porque hablaremos de libros, de cine, como siempre, y de muchas cosas. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Yo loco, loco y tú loquita, yo pana, pana y tú panita, yo chango, chango y tú changuita. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré. Bueno, papito, se llama la canción, como fue el día del padre esta semana, ¿no? Y de los Pepes. Sema, felicidades. Y de las Pepas. Pero Sema, ¿cómo es? José Manuel. José Manuel, uy, yo te tengo. Yo tenía dos, José. Aquí, mi José Luis y mi nieto, los dos. Bueno, pues ya vamos a hablar con nuestra amiga Caro. Ella se llama Rosario. Rosario Martín Muñoz, pero la llamamos Caro. Ella es licenciada en Filología por la Universidad de Sevilla en la especialidad de Italiano y ha participado en un programa de la universidad que se llama Mujer, Escrituras y Comunicación. Ha hecho la tesina sobre el simbolismo femenino en la literatura popular de Gracia de Leda, que es una escritora italiana, ¿no? Así es, de Cerdeña. Tú si me equivoco me lo dices, ¿eh? Y ha publicado un libro a instancias de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, que se llama María Belén Peña y el fomento de la lectura. Esto ya fue en el año 2003, pero como ahora ha sido el Día de la Mujer recientemente, pues queríamos que ella viniera para hablar de una mujer de Écija que no conoce mucha gente y que, por cierto, tiene una calle con su nombre en Écija. Y se llama, el libro se llama María Belén Peña Meléndez, medio siglo de educación de la mano de una écijana. Quiero decirle a los oyentes que no piensen que por el currículo que tiene Caro es una persona mayor, que es una persona joven. Relativamente. Joven e inteligente. Joven, joven. Muchas gracias viniendo de ti. De nada. Que como ha dicho tantas cosas, una detrás de otra, me ha llamado a pensar en una persona mayor que no, que es joven. Sí, pero ha aprovechado mucho el tiempo. Hombre, claro. Eso está bien. Bueno, tiene muchas más cosas, pero no lo voy a leerlo todo, ¿no? No, vamos a lo que interesa, ¿no? Vamos a hablar de María Belén Peña, que yo creo que aquí casi todas os habéis leído el libro y sabéis un poco de su vida. Y es bueno recordar porque muchas veces, María Belén Peña salió hace unos cuantos años el libro y ahora precisamente cuando he estado mirándolo un poco de nuevo para recordarlo, porque después he estado con otras investigaciones y he vuelto un poco también a volver a mirar a María Belén Peña y da la casualidad que murió en 1910, así que estamos en el centenario de su muerte, hace 100 años que murió. Y es una écijana que casi toda su carrera fue entre Écija y Sevilla, sobre todo porque fue la directora de lo que sería la Escuela de Magisterio, que entonces se llama la Escuela Normal de Maestras. Y es bueno recordarlo, y es bueno que otras personas, y por otros medios, en este caso por la radio, pues también se enteren de que había una écijana y la labor que hizo. No solo por la radio, porque yo también le he hecho algunas fotocopias y lo he colocado allí en el colegio para que los niños y las niñas vean a una persona importante de aquí de Écija. Pues todas las iniciativas de ese tipo siempre son bien recibidas, ¿no? Y que sepamos que muchas veces se conoce a mucha gente que a veces son del extranjero y a veces lo más cercano, lo más inmediato, lo desconocemos. Y entonces, pues, no tenemos esa idea. Eso te quería dar las gracias, Carol, por dos cosas. Una por ser mi amiga y otra por haber trabajado tanto y ser tan joven y tener ya un currículum, como bien decía Toñi, a tus espaldas. Y yo te quiero dar las gracias porque gracias a ti, pues muchas personas de Écija, como tú bien estás diciendo, vamos a conocer a María Belén Peña, porque yo no tenía ni idea de quién era esta señora. Ni de nada. Es que no había oído de ella ni el nombre, vamos, nada. Es que a partir del libro, un poco más conocida, pero relativamente desde hace poco tiempo, y también que no es una persona, como se dice, popular, ¿no? Sino que realmente a lo mejor en determinados ámbitos, sobre todo en el mundo de la educación, porque ella se dedicó al magisterio, pues sí puede ser un poco más conocida, pero no a nivel popular. Entonces, lo bueno es acercarlo a toda la sociedad. ¿Y aportó algo María Belén Peña? Aportó muchísimo, a la cultura. Muchísimo y en muchos aspectos. Ya primero, simplemente como ya un ejemplo de una mujer que tiene una profesión, estamos hablando que ella nació en 1832, se labró su futuro. Y también fue muy innovadora, aun siendo conservadora en otros aspectos, fue muy innovadora y muy emprendedora, porque hizo desde, sobre todo, su posición cuando ya estaba como directora de la Escuela de Magisterio, de la Escuela Normal, hizo muchas iniciativas para que las mujeres participaran en la sociedad. Por ejemplo, cuéntanos lo del sistema de enseñanza de la lectura y escritura, que es muy interesante. Yo creo que eso es lo más bonito, porque ella, aparte de formar a las futuras maestras que iban a enseñar, no quería dejar fuera a otras mujeres que a lo mejor no tenían los mismos medios. Cuesta muchas veces creerlo porque estamos no tenemos perspectiva y pensamos la situación actual, que gracias a toda la labor que se ha hecho antes ha cambiado mucho, pero situándonos sobre todo en el siglo XIX, que es cuando además empezaron las mujeres a acceder a la universidad, pero muy poco a poco. Y esta iniciativa de la que habla Loli es muy bonita porque a ella se le ocurrió, pues fue, creo recordar, en 1872, crear una asociación para la enseñanza de la lectura a adultas pobres. Aparte de las personas que podían acudir a clase, había muchas otras personas que estaban excluidas, que no tenían posibilidades económicamente, socialmente, por muchas circunstancias. Y entonces el método consistía en que se deberían asociar y, como formando una cadena, mujer que estuviera instruida o que supiera lo básico, leer, escribir, enseñara a otra mujer a leer y escribir, pero todo ello más o menos supervisado para que se viera que había también, pues, un rendimiento, ¿no?, que se podía evaluar. Y entonces fue algo que además se hizo a nivel nacional, que no estamos hablando que fue, por ejemplo, la provincia de Sevilla, sino que ella dirigió una carta a todas las maestras de España para que se pusieran a la labor, y tuvo mucho eco en la prensa. Se habla, yo me acuerdo que estuve consultando algunos periódicos de la época, y por ejemplo en el periódico El Liberal se habla de que por lo menos había 4.000 asociadas que se pusieron manos a la obra. Es una cantidad muy importante para la época, porque ahora 4.000, pero muy importante, ¿eh? Sí, porque ahora son diferentes los medios. Si lo dices por internet, a lo mejor va a ser otra cosa, ¿no? Pero tengan en cuenta que... Es que estamos hablando que... del siglo XIX, cuando las mujeres... Bueno, yo he hecho la vista atrás de mis antepasadas, aquí, en Écija, y bueno, no sabrían ni que existían los periódicos. Uh-huh. Ni siquiera, y además tú has dicho que había 4.000 mujeres ya asociadas para aprender a leer correctamente. Sí, porque además hay que tener en cuenta que también la prensa pues tenía su público, pero también había muchas personas que a lo mejor por vivir en pueblo, un ámbito rural, y que no tenían acceso al conocimiento, y entonces... esto es, y sobre todo por la economía también, porque claro, se fomenta a personas que no pueden ir porque a lo mejor tienen que trabajar, y estamos hablando de un trabajo que es de subsistencia, que es para sobrevivir. Entonces, una oportunidad porque no puede asistir a clase, porque tiene que estar a lo mejor trabajando o cuidando de los niños, de una casa, o puede también que no pueda adaptarse a lo que es los horarios, y entonces estas clases la podían recibir en casa de otra persona, en su propia casa, con diferentes horarios, un poco para permitir que pudieran aprender de alguna manera. O sea, lo que hoy llamamos un horario flexible. Exactamente. O sea, que hacían responsable a la persona que aprendía a leer, uh-huh, a que esa persona transmitiera su conocimiento a otra, como obligación casi. Exactamente, era un compromiso. Recibía una educación básica, sí, pero se comprometía a transmitirla. Claro, claro, eso. Y... claro, esta mujer, ¿de qué barrio era? ¿De Écija? ¿De qué zona? Sobre su vida antes de ser directora hay muy pocos datos. Estaba empadronada en la parroquia de Santa Cruz, porque además yo he visto los datos de la fecha, que es una cosa muy curiosa, porque, por ejemplo, en algunos periódicos yo he visto que se ponía otro año, que nació en 1835, pero yo en Santa Cruz he visto que era en 1832 cuando está registrada. No creo yo que fuera por quitarse años, sino que simplemente muchas veces en estos momentos pues las fuentes tampoco están muy claras, y a lo mejor pues se toma de un lado de otro y no tiene a lo mismo lo rígido que es ahora, ¿no? Entonces, supongo que no sería que se quitara años, porque murió bastante mayor, con 77 años. La época... Pero para la época... Para la época. Más que yo. Para la época. Teniendo en cuenta que es que se dedicó, que como se llama el libro, medio siglo a la educación. Estuvo 50 años prácticamente ejerciendo. Oh, por Dios. Se va a quedar corto lo de la jubilación a los 67, me parece, para ella. Claro. Porque fue hasta su muerte que ella tuvo... Continuó. Era otra manera de proceder en ese sentido, ¿no? ¿No? Lo tenemos que ver con otra óptica. Sí, claro. No lo tenemos que entender a lo mejor como los funcionarios actuales en la educación. Eso era casi su casa, ¿no? Entonces, era otra manera. Y Ana... María Belén llega a Sevilla, ¿en qué circunstancia? ¿Cómo? Sí, lo que estaba comentando, que entonces estaba lo que es empadronada en Santa Cruz. Y después que sepamos, porque cuando tuvo que hacer, cuando se iba a casar, creo que tenía que hacer algo de papeles y eso, y no sé si era lo que existía la fe de soltería, no sé si a vosotros suena. Y sacar los papeles que tiene que sacar la fe de bautismo. No, pero creo que era un poco cuando va a casarse, como demostrar que está soltera o algo. Es que no lo sé bien. No sé si es verdad. Los papeles, claro. O para ver su estado, no lo sé. Donde tú estás registrada cuando te vas a casar, tienes que sacar papeles de la iglesia que están bautizados y eso. Con el registro. Sí, y entonces pues estaba registrado que sí, que estaba empadronada en la plazuela de Quintana, lo que sabéis, la calle Merino, a la derecha, ahí estaba registrada. La de la Quintana, sí. Como le decimos nosotros. Y después se sabe también que antes de ser directora de la escuela de magisterio, estuvo alrededor de 2 años y medio trabajando aquí en una escuela de niñas. Por aquel entonces no sabemos exactamente porque no hay los registros que hay ahora. Por ejemplo, había la calle Espíritu Santo, había una escuela, había pocas, pero no sabemos exactamente si fue en esa o en otra estuvo. Y entonces ya después fue para irse porque ya fue directora de la escuela normal, la primera directora, que es que ahí fue muy pionera. Fue la primera directora, fue una sijana. Y ante la escuela, porque yo estuve en dos que estaba nada más, en la calle, ahí en Puerta Palma. En Puerta Palma también había otro lado. Y era una señora ya bastante mayor, vamos, que... En Calle Mayor, ¿no? Donde está hoy situado el... Donde están los trajes de comunión. Donde están los trajes de comunión ahí en la Puerta Palma. Ah, eso es Canaleja. Esos canales, bueno, yo le digo Puerta Palma. Por la casa que hay ahí, ahí estaba yo con Doña Rosario. Y después la calle Carrera con Doña Ana. Eso no lo conocí. Dos maestras que eran, sin despreciar a nadie, estupendas. Yo estuve hasta los 7 años nada más, pero vamos. Y, claro, ¿has contactado con algún descendiente de esta mujer? Porque sería interesante, ¿no? Que en Écija tiene que haber descendientes. Realmente sería muy interesante porque un poco yo me he centrado en la labor como directora y un poco también en el libro de la época y la situación, la evolución de la educación femenina en Sevilla, sobre todo. Pero realmente sí sería interesante si hay cualquier persona que se apellide Peña o Meléndez. Peña. O, sí, porque ella también es conocida como Peña de Muñoz, pero es su nombre de casada, que su marido se apellida Muñoz. Pero realmente aquí tiene que haber descendentes porque nació dentro de una familia numerosa. Su madrina fue su hermana. Y realmente lo normal es que muchos de sus hermanos se quedaran aquí y tuvieran descendencia. Entonces sería muy normal que dentro del pueblo haya gente que sea familia suya. Incluso pueden tener fotos, pueden tener cartas o algo, ¿verdad? Sí, realmente sería otro dato más, realmente para incluso pensar en un momento dado, seguir investigando con la ayuda de todas vosotras. ¿El primer apellido es Peña? Sí. Peña hay aquí mucho. Sí. Y poder formar un poco su biografía y conocer... Sí, y tendrás más datos, claro. Y realmente sería muy interesante. Pues nada, nos tendremos que poner mano a la obra. No, yo... A recabar datos. Desde aquí hago un llamamiento, las personas que puedan aportar algún dato para de esta mujer, repito que se llama María Belén Peña Meléndez, si hay algún descendiente o sobrino, nieto, ya será sobrino tataranieto seguramente, que vivió entre los años 1832, ¿no? Y 1910. 1910, Pues que nos lo comunique, porque podemos hacer la segunda edición del libro, ¿no? Claro, y ampliar el estudio. Claro que sí. Además, se le hizo un homenaje en una revista, en la revista de ilustración, donde se dice que se quedó huérfana a muy temprana edad. Y eso no impidió que su carácter se formara y terminara poseyendo una cultura extensa, en gran parte debido a su afición a la lectura desde niña. Entonces también sabemos que se quedó huérfana muy pronto. Es otro dato. Lo que no sabemos importante. Si los Peña es una rama, porque no. A la vera de mi Paco, María Luisa, una Luisa vive allí, esa es Peña. Sí, sí. De apellido. Pero a esa familia le pregunté yo y no. ¿Sabemos si tuvo hijos? Sí. Perdona, Valle, que era también para contestarte, que creo que podemos hacer un cotilleo constructivo, ¿no? Preguntando a los Peñas si realmente tiene un antecedente ilustre, ¿no? En este caso el cotilleo puede ser positivo también, no solamente nos vamos a meter en la vida para sacar lo malo que hay, sino para otras cosas, ¿no? Sería muy bonito. Sí. Mira, pregunta tú al pequeño. En la Plaza de Toros vive la madre de una amiga mía, y esa, su padre, era Peña. Ya no le he preguntado cuando. Ten en cuenta también que si era una familia numerosa y que antes también se tenía después muchos más hijos, es normal que se haya repartido bastante. Pues mira, bueno, puede ser que por la radio, perdona Loli, que por la radio, como aquí en ese hay muchos peñas, puede ser a ver si se puede localizar alguno familiar. Claro, pues aquí que muchos peñas en ese, ¿eh? Pues que vengan aquí a la radio, el que tenga algún dato, aquí a la calle del Carmen 64, o que nos escriban a nuestro blog Las Somos Todas, que podríamos dar el teléfono. Hay un correo electrónico. Podríamos dar un teléfono para que nos llamen y nos den datos de su antepasado, a ver si alguno coincide con los que estamos buscando. Sí. Y a la pregunta, perdona, sí. Loli, sí. Loli Cecilia, sí. Es para diferenciar las Lolis. Muy bien. Que sí, se sabe que tenía descendencia, pero realmente se conoce, o yo por lo menos conozco solamente de una hija. A lo mejor tuvo más descendencia, pero precisamente es porque también se dedicó a la educación y también fue maestra. Y también fue lo que es trabajadora allí en la escuela normal. Estamos, como siempre estamos diciendo, en conciliar la vida laboral con la maternidad, y ella pues ya es un ejemplo de dificultad, ¿no? Porque se casó con un director de un periódico, un redactor de un periódico, con el periódico El Porvenir, periódico sevillano. Y cuando ella llega a Sevilla, ¿llega a dónde? Es que eso es una de las incógnitas. ¿Llega a Sevilla y directamente ya llega a ser directora? Primero ella... Maestra, ¿no? Maestra, pero maestra de alguna escuela pequeña, ¿no? Es que es algo que se estaba formando. Tener en cuenta que es que fue la primera directora y, claro, no había muchos precedentes. Porque, ni había. Perdona, tampoco. No había la escuela para maestras en cuestión mujeres, no había, ¿no? No fue. No existía la normal, esto que. Fue, la escuela de maestras, no existía, ¿no? No, fue a partir en Sevilla de 1858 y ella fue la primera. Eso, vale. Sí. ¿Y escribió algo esta mujer? ¿Dejó alguna publicación? Escribió, pues, también, a lo mejor ha escrito bastante mal, lo que pasa es que es muy difícil que llegue, estamos hablando ya de unas ediciones que realmente si no tenía mucha repercusión, pues es muy difícil encontrar datos. Hizo una breve reseña sobre la historia de la escuela. En el archivo histórico de la Universidad de Sevilla, en el fondo antiguo, hay muchos legajos y yo he visto muchas cosas de ella, de su puño y letra, porque en esos tiempos como que la informática no. Y también, por ejemplo, otro punto muy interesante de la investigación ha sido en el archivo histórico municipal de Sevilla y en la hemeroteca, porque ella escribió mucho que después se vio reflejado en la prensa. Y también participó en una exposición en Barcelona con un libro que ya había publicado, que era de lo que se valía para las clases que tenía de geografía. Entonces también en ese sentido, como los apuntes de clase, como lo que ella trataba, pues lo había elaborado, y realmente en la exposición de Barcelona, que creo que fue sobre 1880, no sé bien ahora la fecha, lo tendría que mirar, recibió un premio. Entonces en ese sentido tuvo reconocimiento dentro de lo que es la educación, ¿no? Desde el ámbito de la educación. Bueno, pues aquí tenemos la foto en la portada del libro, una mujer, vaya, venga, se la ve qué guapa, con poderío, ¿no? Una linda señora, sí. Sí, sí. Pues no sé, si quiere decir algo más, Caro, de esta mujer, esperamos a la reedición para ampliar más datos. Todo el material que consigamos será bien aceptado, y realmente pues invito a todo el mundo que si puede leer el libro, o que se adecue de otro modo a la información sobre María Belén Peña, porque también sobre la historia de las escuelas normales pues se habla de ella, y también es bueno ver el contexto, ¿no? El contexto histórico, y ver lo difícil que ha sido para las mujeres llegar a la educación, y eso no lo tenemos que olvidar. Y por último también agradecer sobre todo a la Asociación Hierbabuena, que permitió que esto viera la luz, porque aparte mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero sobre todo el apoyo, que no siempre es solo apoyo económico, sino el animar para hacer este tipo de investigaciones, la Asociación Hierbabuena realmente ha sido vital para eso. Y por último también decir que no solo he sido yo la que lo he escrito, creo que hemos sido todas las de Hierbabuena en cierta manera, pero también quiero decir que para la documentación, incluso para redacción y tal, pues este libro se hizo también con la colaboración de un historiador que es Francisco Manuel Díaz Ferru, y también de historiadora Araceli Martí Muñoz, que además es mi hermana y la quiero mucho. ¿Dónde lo puede este libro? Pues yo sobre la distribución ya no sé, porque realmente cuando se presentó el libro se regaló a los asistentes, y después no sé yo cómo ha quedado la cosa. No sé si todavía he visto yo, lo repartimos algunos números por las diferentes librerías, y todavía he visto yo en alguna librería que hay, claro. ¿Sabes qué librería hay? ¿Para qué va? Pues sabes para quién te lo digo yo. También te vamos a decir, Caro, que lo hemos llevado hace pocos días a la escuela de adultos de aquí de Écija. Ah, hemos entregado, la asociación le ha entregado el libro a la directiva, al consejo escolar, no, a la directiva, al claustro, ¿no? Porque para que conozcan la historia, y pues le hemos hecho, verás. Como la escuela va a cambiar de lugar, la escuela de adultos va a cambiar de espacio, va a ir a un espacio nuevo, pues a ver si es un referente, que nos encantaría que se llamara así la nueva escuela, con el nombre de ella. Una iniciativa muy bonita, y además me está contando de que se lleva, que se transmite un poco también en la línea de lo que hacía María Belén Peña, de transmitir el conocimiento de unas personas a otras. Entonces, todo lo que tengamos, todo lo que hagamos, si lo podemos compartir y puede llegar a más gente, siempre mejor. Estamos siguiendo el camino que ella inició. Sería un nombre precioso, para el nuevo centro. Es que tenemos que visibilizar el trabajo de las mujeres, que está ahí medio escondido, ¿no? Y bueno, espero, Caro, que no será la última investigación que hagas, porque ya tenemos algún nombre más para que te entretengas y para hacer otro libro sobre otras mujeres écijanas que están ahí olvidadas y que fueron muy importantes. Pues muchas gracias por acordaros de mí, y yo creo que entre todas siempre podemos hacer algo bueno. Bueno, pues a nuestras personas oyentes hay que decirles que si alguien sabe algo de la familia, de los descendientes de María Belén Peña Meléndez, de que nació en Écija en 1832 y murió en 1910, pues que se acerquen a nuestra asociación o se acerquen aquí a la radio, y nos aporten lo que tengan para ampliar la investigación. Y a ti, Caro, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Por... No sé si he hablado demasiado, no quería. No, pero... Enhorabuena por tu trabajo. Y te puedes quedar todo el programa, intervenir cuando tú quieras y venir cuando estupendo, tú quieras. Estupendo, me quedo con vosotras porque estoy entre amigas. Pues vamos a seguir hablando de libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Yo sé, Caro, que tú eres una buena lectora, de hecho nos conocimos en el club de lectura de la Asociación Yerba Buena. Y siempre le decimos a la gente que viene invitada que si nos recomienda algún libro que haya leído últimamente, ¿te acuerdas de alguno tú? De esto no me has avisado, Loli. Va a quedar como muy improvisado, pero... Bueno, menos mal que no te mandamos cantar, porque el otro día mandamos cantar al invitado. Pues vamos a ver, porque es que soy muy mala para los datos, pero... un autor que es conocido aquí en España y que es italiano. Hay muy buena literatura italiana, que es una pena que muchas veces no se conoce. Pero este autor sí. ¿Conocéis a Alessandro Baricco? Sí. El de Seda. Todo el mundo se ha leído Seda, mucha gente se ha leído Seda. El otro día hablamos de otro libro de él. Sí, pues... ¿Mar Océano? Pues yo me he leído esta historia y es un libro muy bonito y que tiene muchas cosas y que un libro que te hace crecer. Desde aquí pues se lo recomiendo a todos. ¿Se titula Esta historia? Esta historia. Esta historia. Sí, está en Anagrama, porque Anagrama tiene muy, muy buenos libros y muchas veces es un riesgo, pero ya conociendo otras obras de Alessandro Baricco, un acierto total, un buen regalo. Sí, yo leí hace poco y lo comentamos aquí, ¿verdad? Mar Océano, y también es precioso, me encantó. Y Toñi traía un libro también, sí, ¿no? Para comentar. Sí, lo trajo la semana pasada y no le dejamos, y ahora... Vale, vale. Ya. Ya, ya llega mi hora. Bueno, pues antes había estado hablando de que en aquella época de María Belén Peña, que si le había costado mucho trabajo publicar. Pues bien, hoy el libro que traemos... Estamos en el siglo XXI, es de una mujer periodista y también le ha costado mucho trabajo y ha tenido que tocar a muchas puertas para que se lo publicaran. Finalmente, la editorial andaluza Alulia, que yo no la... se lo ha publicado y se llama El renacimiento de Eva. Y es un alegato de la igualdad, sobre la igualdad. Es su primera novela. Trata de una mujer, Elizabeth, hija de un varón que tenía mucha oferta de matrimonio, de los solteros, mejores solteros de la ciudad, pero ella quería estudiar medicina y luchar por sus propios sueños. Incluso llegó a ser alcaldesa. Y dice que entonces la autora, que se llama Belén García, dice que ha conseguido, le preguntan sobre la mujer... ¿Qué ha conseguido la mujer? Y dice que ha conseguido vencer el único rol de madre y esposa como persona, independiente de su sexo y estereotipo de género. Poder desarrollar su proyecto vital, derecho a la educación, al trabajo, la representación a nivel político y el acceso a puestos de responsabilidad. Pero todavía siguen existiendo muchas mujeres que no tienen garantizados los derechos fundamentales. Eso lo sabemos. Así que... Desgraciadamente. O sea que no en ese... En el siglo anterior costaba trabajo. Hoy también sigue costando. Todavía. Publicar. Sí, la verdad que sí. Bueno, y también esta sección hablamos de cine. Me comentaba antes, fuera de micrófono, Caro, que ya ha visto una película que están poniendo en Écija, que dice que le ha gustado mucho. Se llama... Brothers, hermanos. Y no os cuento Brothers. Nada porque hay que arriesgarse y hay que ir al cine a verla. Pues ya saben. Hay que leer El Renacimiento de Eva, el libro de María Belén Peña Méndez, el libro de Alessandro Barico, Esta historia, y hay que ir al cine a ver Brothers. Y vamos con nuestro espacio ecológico. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo... Pues como casi todas las semanas hay un día internacional. Esta semana, el día 22 de marzo, fue el Día Internacional del Agua. Este día, que se celebra desde el año 1992... establecido por la ONU, pues este año se dedica, lleva el lema Agua sana para un mundo sano, y entonces hace hincapié en la calidad del agua, que es muy importante, no solo la cantidad sino la calidad, porque ya sabéis que hay mucha agua contaminada, que mucha gente muere por el agua que toma. Incluso leí también que hay una enfermedad de que afecta, que produce ceguera, que hay un, que es muy importante en el África subsahariana. Y la ONU exhorta a la prevención de la contaminación, a la limpieza y a la rehabilitación del agua. Hay 100 millones de personas que carecen de agua potable. Y esto afecta especialmente a las mujeres, porque las mujeres son las encargadas de lavar, de cocinar, de limpiar, para la higiene, para los partos. Y también muchas niñas y mujeres recorren cada día de 10 a 15 kilómetros para ir a buscar agua. Y eso les impide pues ir a la escuela, porque lo hacen especialmente las niñas. Y también otras niñas no van porque no hay instalaciones sanitarias limpias y privadas en las escuelas. No sé si queréis decir algo más. Sí, bueno, que esto lo adoptó las Naciones Unidas este día a partir de 1993 fue, y entonces ha invitado a todos los países a realizar diversas actividades para el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales, organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y el desarrollo de estos, de este recurso. Y un dato también que he leído, que solucionar el problema de agua en todo el mundo costaría lo mismo que se gastó los primeros 4 meses en la guerra de Irak. Qué pena. Sí. Nos parece estas cosas de verdad, ¿eh? Te desmontan, ¿eh? Escuchas, sí, esas frases, sí, que acabas de decir, Loli, y de verdad, sí, te desmontan. Como que el ánimo se viene a los pies, ¿verdad? Sí, porque además pensamos siempre que son unos problemas tan difíciles de resolver que ahora te dicen en comparación con otra cosa y realmente te hace pensar. Sí, sí. Yo he leído por aquí también que hay una, tienen unos objetivos que hasta antes del 2015 se han propuesto: asegurar la sostenibilidad del medio ambiente, incorporar los principios de desarrollo, o sea, en políticas y programas nacionales para reducir la pérdida de recursos en el medio ambiente, después reducir la mortalidad infantil también, porque claro, la falta de agua es muy importante en esa causa. Y también combatir el VIH, el SIDA, la malaria y otras enfermedades. O sea que dentro de estos proyectos de la ONU parece que también se han propuesto estos objetivos. Bueno, lo importante sería que los llevaran a cabo. Sí, porque cumbres hay muchas. Yo de verdad que... ¿Y objetivos? Tantas que no cumbres, cumplen, tantas reuniones, tanto gastar dinero en reuniones, viajes. Y luego congreso. Realmente, ¿qué hacemos? Uh-huh. Eso pasa como con la igualdad entre hombres y mujeres y el sueldo y todo lo que hablamos siempre. Que sí, que está muy bien, que se hacen proyectos con muy buena fe, muy buena intención. Pero ¿cuántos llegan a su desarrollo total? En fin, poco a poco. Sabemos de la importancia de darle visibilidad de las cosas y de propuestas y que el objetivo pues reivindicarlos. Pasito a pasito, despacito, pero venga, prisa. Aquí estamos nosotras para reivindicar. No demasiado, que si no no ahogamos, no podemos ahogar. No dice ni... Sin prisa pero sin pausa. Pausa, exactamente. Bueno, vamos con nuestro espacio frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Bueno, pues aquí tengo yo un chico guapísimo, dice... En fotografía, ¿eh? Fotografía. Bueno, ahí enfrente hay uno que tampoco está muy mal. No sabemos si le habrán hecho el Photoshop, ese, el retoque. Le han hecho la regla en la foto. El que está ahí enfrente es más guapo que el que está aquí en el periódico, ¿eh? Lo voy a poner colorado. Y más natural. Vale. El soltero de oro... que se llama Álvaro Muñoz Escasi. Cuéntanos, Toñi, ¿quién es, bueno, pues, este individuo? Pues mira, si no tenemos bastante con el Gran Hermano, ahora nos saca Telecinco el Lobby Escasi. I love Escasi. ¿Y de dónde se han sacado ese? ¿Eso qué es? Pues esto es... han hecho un casting. ¿Escasi que es nombre o que falta... Sí, no, no, o que no. Está escaso de algo? Yo creo que no. Lo de Escasi me mosquea un poco. Además es joven, tiene 36 años, sevillano, el segundo hijo de una familia numerosa y es... Lo que yo no me explico es cómo este hombre se ha metido ahí. Claro, se ve que eso dará más dinero que los caballos. Porque es jinete, ¿no? Es jinete. ¿Se ha metido ahí dónde? ¿A qué te refieres? ¿Dónde se ha metido? En el programa está ahí en la televisión. Ah, hacer vale, el vale, programa, ¿un programa de este de corazón? Porque, hombre, este hombre, la trayectoria hípica, ha ganado bastantes premios, ha sido campeón de España, campeón de la Copa de Bronce... En fin. Pero creo que ya salía bastante en la prensa rosa antes, por eso... Sí, ¿no? Pero esto salió por el lío que tuvo, bueno, el lío que tuvo un hijo con Lara Divildo, la madre es Laura Valenzuela. Entonces, además, por si había poco, han metido también, ha ido Lara Divildo a hablar con la... He dicho que se han presentado al casting 1.500 mujeres... De estas han seleccionado 15 y ahora tienen las 15 que conquistarlas. Conquistarlo. ¿Eso qué es, un programa? Sí. ¿Pero eso sí, para buscar novia o algo? ¿O novio? Explícame. Para... Esto para casar al soltero. Este es un hombre, está soltero. Sí. Entonces las 15 mujeres van a ver cuál... Lo enamora. Cuál de ellas lo consigue enamorar. Entonces, como tuvo un lío con Lara Divildo y ha tenido el niño, entonces Lara ha ido a hablar con ella, la ha llamado para darle más morbo al asunto. Ella ha participado en eso, en el programa también. Sí, sí. ¿Y qué sí le habrá dicho? ¿De hacer todas las virtudes del ella, tal caso? Sí, y le ha dado algunas clases a estas 15 mujeres para que... Pues muy bien, no la ha ido, ¿no? ¿La da clase? Le ha dado clase, le ha dicho, claro, ella ha tenido más intimidad con él, vale. Y entonces le ha dicho lo que le ha comentado a las chicas estas, lo que le gusta, cómo le gusta, si es infiel o no es infiel, si es muy sensual o si tiene mucha mano con los niños, como ella. Y algunas que tienen hijos, pues... Esto parece un punto de partida, sí, para sí, la poligamia, ¿no? Bueno, y además he leído otra cosa que por lo visto iban a... Esto se llama asesoramiento de la primera esposa. Sí. Es un puesto nuevo. ¿No fue su esposa? No. No. Pues ella no sé. Se divorció de Rectifico. Otro. Y demás. Tuvo casa. Bueno, pues por lo visto iban a grabar uno de los programas en La Rioja. Y entonces ha habido una pugna ahí entre el PP y el PSOE porque han pagado, creo que 2.000 euros o algo así, de gastos entre uno y otro. Entonces cada uno defiende su posición. Uno que es un gasto tirado, otros que de esa forma le daban publicidad a La Rioja y demás. Así que... Bueno, pues... Pero esto es un... Pero verás, yo he leído por ahí que esto es una barbaridad, ¿no? Este concurso. Sí, el Instituto de la Mujer dice que lo ha denunciado y ha pedido que retiren el programa por denigrar la imagen de la mujer y alentar las actitudes de violencia y dominación machista. Dice, pero... las mujeres son representadas como una mera mercancía sexual a plena disposición del varón. Y recurren a estrategias y actitudes donde impera la agresividad y la vejación contra sus propias compañeras. Pero es que ahora ha surgido este programa, pero es que ya ha habido antes otros, yo creo que era la misma cadena, que era también denigrante, porque era lo mismo, era un hombre escoger entre varias mujeres que una mujer escoger entre varios hombres, como si eso fuera un kilo de manzana o de naranja, tanto uno como el otro era denigrante, tanto sí. Para los hombres como para las mujeres. Este año pasado. Sí, yo no lo hace mucho, yo de pasada, no, yo no suelo mucho, ver pero sí. Eso. Y el Observatorio de la Imagen de la Mujer, que sabéis que hay un número de teléfono para que llamen cuando ven algún programa, la gente donde se denigra a la mujer o se la cosifica, ha tenido más de 60 quejas de hombres y mujeres. Dice que una de estas mujeres que pretenden seducirle, porque además es que se pelean para seducirlo. Sí. Eso es la lucha por el macho, ¿eh? Sí, claro. Sí. Llega a desnudarse hasta en 3 ocasiones para conquistar el corazón del jinete. Eso es una forma, para mi entender, una forma de prostituirse públicamente. Claro, porque eso se hace simplemente por dinero, mero económico. ¿No? Claro. Todo. Todo. Y las marca con un anillo. Cuando llegan, les pone unos anillos, por lo visto, las señala y hacen dos grupos. Uno de maduritas, de 29 a 48 años, y otro de 18 a 28. Todas viven juntas y entonces ahí luchan por conseguir a este individuo, llevárselo a... Esto es como lo harén en los harines, hay mucha tradición. Que no pero que eso de la lucha. Como los amenismos, los mojamientos que tienen muchas mujeres, ¿no? Pero a lo mejor, yo creo que a lo mejor aquellos hasta... Estaban más organizados. Y tienen una intimidad, ¿no? Pero es que aquí a claro, nivel es todo televisivo público. Y lo vemos todo y... Todo bajo cámara. Y bajo dinero, porque si ese programa nadie lo viera y nadie pagara por verlo, pues no existirían. Existen solamente porque hay un medio económico que les da un beneficio económico al que se presenta esas cosas. Claro. Un programa que se y morbo. Se ponían a coger una cogida y otra, y muchas mujeres parece que están vendiendo una vaca y en venta. Sí, es que además hay una cantidad de programas de este estilo que ya llevamos una tradición. Y a veces que no se sabe hasta dónde puede llegar, porque ha salido hace poco en el telediario que en un programa de este tipo en Francia estaban torturando a un concursante. No sé si la habéis escuchado. Entonces un poco también, pues ya es donde se va a llegar. Y por favor que tampoco no torture más a los espectadores con este tipo de programas. Pero mientras que la cadena gane dinero, haya gente, sobre todo... A mí la pena que me da de estos programas es la gente joven que lo ve. Claro, claro. Por eso se debe de prohibir, porque es que hay personas que todavía no tienen la edad, la madurez suficiente. No, hay gente que no está madura y lo ve. Bueno, sí. Pero hay personas que también lo ven y no tienen todavía la madurez suficiente para saber qué daño se están haciendo a sí mismos. Es como si le da una droga, vamos a suponer, a un niño de 8 años. Es que ese niño no sabe lo que está haciendo. Y estos programas hacen mucho daño en las niñas de 12 años y de 14 años. Pero esta es la que sí, pero... pones. Y a mí me gustaba tú, yo me voy a ir a este fin de semana, me voy a pasarlo contigo. Esto es el programa este que dice Tony. Sí, sí. Pero bueno, eso es entre adultos, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero que niñas que están en plena adolescencia crean que ir allí a buscar un novio y todo ese rollo, que eso es una cosa normal, que, les hace muchísimo daño. Que adolescentes menores de edad no pueden ir a esos programas. No, pero, pueden, pero lo ven. Pero espectadores. Lo ven y psicológicamente sí, les va preparando para una vida estúpida. Sí, sí. Además lo ven como natural y son roles que repiten después porque se ve normal. Y al verse normal, pues hago lo mismo que se hace en Gran Hermano o en este tipo de programas. Si yo tengo 12 años y veo y oigo poesía, normalmente cuando sea adulta me gustará la poesía, eso será lo normal, pues lo otro es igual. Bueno, vamos a poner contra la telebasura, estamos todas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues botón fuera. Apagón. No sé dónde vamos. Sí, pero cuando tienes hijos y le dices tu cosa, ¿para qué ves eso? Sí, sí, es horroroso, ¿qué hace? Hablar con ellos, sentarte al lado. Sí. Ir viendo el programa y dialogando y... Yo lo he hecho fuera. Entonces, no, pero es importante casi, también... No, si... nosotros... ¿Pero decimos en inglés o no? ¿Odiamos a casi o...? No lo amamos, por lo menos. Casi. Sí, este programa no nos gusta. Y si hay que... en los programas basura... Importante sentarse al lado del menor o del adolescente y dialogar sobre lo que estamos viendo. No es menor, ella es mayor de edad. La otra es mayor de edad. Ella no te escucha. Ya no me escucha, ya no me hace caso. Seguimos. Y te dice, bueno, por lo menos. Y te dice el niño o la niña, ay mamá, a todos le ves algo. Es verdad. Por lo menos delante de mí, que no lo vea. No me lo tengo yo que tragar, no tengo esa necesidad de ver esa basura. O por lo menos que haya otro tipo de oferta, de programas, sí. Y que no hayan diferentes cadenas, cosas parecidas, y al final, por tener la tele encendida, terminas viendo algo de esto. Claro. Bueno, vamos a poner un poquito de música para relajarnos. Esta voz. Qué bonita. Sí, es una chica que se llama Nora Jones. Y la canción, a lo mejor os suena. ¿De un musical? De Judy Garland. ¿Mago de Oz? Sí, no. Sí. Sabéis que Judy Garland era el icono de la homosexualidad, de los homosexuales. Sí. Y esta canción que se llama Algo sobre. Algún lugar sobre el arco iris, la hace esta versión, esta chica, que se llama Nora Jones, y a mí me gustó mucho cuando la escuché. Y hablando de, y es muy relajante, hablando de relajante, quiero saludar a un chico que hoy me dijo que nos escucha, que se llama Miguel, que dice que se relaja escuchándonos. Bueno, pues mira. Bueno, nos saludamos. A lo mejor es que se duerme. Bueno, algún beneficio para la salud, está bien. A las 3 de la mañana no estaba escuchando la otra noche. Eso quiere decir que a las 3 de la mañana le llega bien y se evade y se concentra con lo nuestro. Yo lo veo de otra manera, ¿has visto? No, sí, es broma. No, dice que sí, que le gusta. Muy bien. Pues nada, lo saludamos. Y hablando de homosexuales, allí en tu país, en tu tierra, Loli... Oh. Hay una noticia muy buena, ¿no? Pues sí, y nada menos que un juez de Sabadell, ciudad donde nací yo, de la provincia de Barcelona, se ha dictado la primera sentencia en España que prevé una orden de alejamiento por homofobia contra los agresores de un joven, según ha informado el portavoz del Front d'Alliberament Gay de Cataluña, Eugeni Rodríguez. La orden que prohíbe a un grupo de menores acercarse a más de 300 metros de la casa del joven denunciante, con el que tampoco podrán mantener ningún tipo de comunicación, equipara por primera vez la violencia homófoba a la de género. Uh-huh. Los hechos han ocurrido en Sabadell en el 2004, cuando un grupo de menores entre 16 y 18 años acosaron, insultaron y amenazaron a un joven de su mismo barrio, que abandonó finalmente la localidad según las mismas fuentes. Después de que el juicio se suspendiera en varias ocasiones, las partes han llegado hoy a un acuerdo con el fiscal y los agresores han sido declarados culpables de una falta de vejación con los agravantes de abuso de superioridad y actuación con móvil homófobo, según ha explicado Rodríguez. Los culpables deberán pagar además una culpa y no podrán acercarse a más de 300 metros de casa del joven, que 6 años después reside de nuevo en Sabadell. Según el portavoz Rodríguez, ha explicado que esta organización valora muy positivamente este precedente judicial y ha expresado el deseo de que sirva para luchar contra el acoso a los homosexuales. Es que dice que es muy importante porque hay muchos chicos o chicas que son acosados por su homosexualidad y no se atreven a decirlo porque sus padres no saben que son homosexuales y entonces pues lo sufren en silencio. Lo sufren en silencio. Lo que es triste que hayan tardado 6 años en hacer sentencia, ¿no? Y que ya lo habrá superado o no sé. O estará traumatizado. Y la edad que tenían antes que era de 16, 18 años es la edad que tienen actualmente. No, antes, antes. Cuando ocurrió el hecho. Sí, ahora tiene el chico ya 22. Ah, ya está. Pero bueno, ha sentado un precedente que es muy importante, ¿no? Pues sí, muy bien, muy bien. Y vamos a hablar también otra noticia que hemos leído sobre un estudio que se ha hecho sobre la monarquía entre los jóvenes. La monarquía entre los jóvenes, pues la figura del rey se ha suspendido, vamos, que la nota que le han dado es suspenso entre los jóvenes. Y después del tropiezo que tiene, va todavía. ¿Qué, de ámbito nacional? Sí, la valoración de la corona está en mínimos históricos, al caer su imagen entre las generaciones que no protagonizaron la transición. Es decir, que el apoyo a la figura del rey va en proporción inversa a la edad. Por ejemplo, la gente que tiene más de 65 años, no es el caso de nuestra amiga Valle, son más monárquicos que los jóvenes, ¿no? Y eso no se me habla monárquico. Oye, ¿y eso no se jubila también? ¿Tú apoya al rey o la república? Rey, tú aquí en Cri. Por eso te lo digo. ¿Y eso no se jubila? ¿Quién? El rey no se jubila ni nada. Pues, ni mi edad, no, mi edad sí, en Pascua. Mi edad tiene, creo que ya tiene edad de jubilarse. ¿Y la tendencia se ha consolidado, la tendencia a la baja? En 1990 la monarquía era la institución más valorada entre los jóvenes y ahora ya le supera a la monarquía el ejército, la policía, el ayuntamiento y el gobierno autonómico. Y entre los más jóvenes y el defensor del pueblo en la siguiente franja de edad. ¿Y qué más? Pues que dice que es porque, claro, los jóvenes de hoy en día no tienen miedo a un golpe de Estado ya como en aquella época, ¿no? Que estaba muy reciente el intento de golpe de Estado del 23F y están apartados muchos jóvenes de la política convencional entre y en donde meten al rey. Por cierto que hay una campaña de Izquierda Unida para pedir las cuentas claras de la monarquía, porque la Casa Real todos los días, hoy todos los años, el último presupuesto también era de 8.900.000 euros para la Casa Real. Entonces se pide que hay una campaña de firmas que dura hasta el 9 de abril para recoger firmas para pedir que el rey explique las cuentas, porque no se saben que invierte tal cantidad de... ¿Y paga impuestos o no paga impuestos? Supongo que no. El... ¿La habrán subido? Este año la habrán subido más que a nosotras, ¿no? Sí, 8 millones al año, ¿no? 8.900.000, pero euros, ¿eh? Ah, en euros. ¿Esto cuánto es en pesetas? Lo que... Saca la cartilla. Coge la cartilla. Y yo no llego ni a medio millón. Ni a medio millón de euros. Vale, derecho, cobras bien, ¿eh? 1.500 millones de pesetas. ¿Y yo cuánto? 687,80. De modo que, ¿cuánto cobro yo al año? Ni un... ¿Qué va? Uy, un millón que voy a decir yo. Menos que el rey. ¿Eh? Menos que el rey. Sí. Menos. O sea, con un millón nada más que de todos los años, me añadiría yo. Me cago en la leche. Así es el mundo. Pero lo que pasa es que, Valle, tú y yo... Somos ciudadanas de segunda clase. Por eso no cobramos. Bueno, pues vamos ya con las convocatorias. Quería decir que si alguien quiere firmar esta campaña para que se aclaren las cuentas de la monarquía, que puede venir por la sede de Izquierda Unida, y también habrá unas mesas para firmar en el jueves y en algunos puntos. Sí. El jueves. Yo voy, una mesa. Yo tengo por aquí una noticia que me ha gustado. Son dos personas que son artistas, ya que hoy también le hemos dedicado. Leo que a Joan Baez ha recibido la Orden de las Artes y de las Letras de España. Entonces me ha gustado esa noticia y pienso que... que nuestras oyentes se enteren, ¿no? Pues la cantante estadounidense Joan Baez recibió el pasado jueves la Orden de las Artes y de las Letras de España de manos de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, y concedida petición de esta por el Consejo de Ministros. Como homenaje personal, asistieron al acto de entrega a cantantes de diferentes generaciones, como Concha Buica, Rosa León, Carmen Linares, Luis Pastor, Lourdes Fernández. Como sabemos, Joan Baez es una mujer que ha tenido una vida de lucha social a través de su canción Protesta. Fue muy fuerte en el tiempo de la guerra del Vietnam y además pues ella pues ha cantado en español, y entonces es por eso que el mérito se le dio el otro día aquí en España. Muy bien. Y después tengo otra, ya que hemos hablado de Cataluña, pues hay un músico muy, muy interesante, muy importante, se llama Jordi Savall, es un señor que nació en Igualada y ha recibido el Premio Internacional de la Música por la Paz. Este músico toca la viola de gamba. La viola de gamba es la que se toca entre las piernas, es una viola que se toca entre las piernas. Es un instrumento que estaba abandonado hace muchos años, pero tiene un concepto así especial, ¿no? Lo de viola de gamba, pues bueno, seguiré con ello. Total, que a Jordi Savall, por su estudio de la música antigua, también por su carisma de mensaje de paz, porque él ha trabajado mucho de las distintas culturas, sea la judía, la musulmana y la cristiana. Entonces, este premio se le han otorgado en Alemania, el Premio Internacional de la Música por la Paz, que lo da el Ministerio de Cultura y Ciencia de la Baja Sajonia. Y desde aquí queremos felicitarle. Muy bien, y damos paso a las convocatorias. Ya vamos finalizando el programa, ¿no? Que hay, recordamos que la matriculación en los colegios, en el conservatorio y en la escuela de idiomas termina el próximo 31 de marzo. Hay una exposición que se llama Expo Caixa, por narices, esencias y fragancias naturales junto a la estación de autobuses, que estará hasta el 5 de abril. y nuestra exposición de pintura en el Palacio, en el Museo Histórico Municipal, y también el lunes inauguró la exposición de pintura de Zulaija. Y además, bueno, veo que el teatro por aquí, la próxima convocatoria de teatro es el 9 de abril. Es que estamos en Cuaresma y empieza la Semana Santa, los pasos. Bueno, ¿el teatro no tiene actividad en Semana Santa? No, tenemos aquí la próxima convocatoria. Estamos, se llama La Butaca Roja, de también Dual News. El viernes 9 de abril a las 9 de la noche en el Teatro Municipal. Es la próxima convocatoria que tengo yo de teatro. Ya después de Semana Santa. Ahora nada más que paso y Semana Santa, iglesia, y se acabó. No salen más que una vez al año. Bueno, tendremos que ir a Marina Leda allí a celebrar la Semana Santa por lo civil. El año pasado hubo una actuación de Kiko Peña fantástica. Sí, y sí. Lo de la chirigota. Sí, estuvo lo pasamos muy bien. Nuestra nuestra frase de la semana: lo importante es no dejarse de hacerse preguntas. Lo dijo Albert Einstein. Muy bien. Eso es muy difícil. Por ahí está, no nos podemos quedar tan tranquilas. Tenemos que cuestionarnos todo. Exacto. Está muy bien. Hay que seguir activo, intelectual. Y cuestionarnos. Hay que dejar la mente un poquito en blanco. Descansar, ¿no? Descansar, sí, porque si no es que... Bueno, pues nosotras ya nos vamos a descansar hasta la próxima semana. ¿Qué? Valle, hasta la próxima, hasta la semana. Próxima. Que la tenga... próxima semana estamos en vacaciones. También nos va a hacer trabajar en vacaciones. Bueno, ya veremos. Hasta pronto, Toñi, que descanses. El lunes santo. Muchas gracias. María Luisa, que descanses. Hasta la próxima, Loli. Loli, lo mismo. Muchas gracias. Que descanses. Y Caro, ya sé que estás muy ocupada, pero cuando tenga un ratito y quieras venir a nuestro programa, te lo agradeceremos. Pues muy bien, porque así me entero de muchas noticias también. Y a nuestras oyentes, decirle que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también en el blog de la FM, que se llama fm-radioecija.blogspot.com, y en nuestro blog Las Somos Todas. Ahí pueden ver fotos, pueden ver carteles, pueden ver el boletín de Hierbabuena y muchas cosas. Y les esperamos en el próximo programa de Las Somos Todas. Muy contenta cuando me